anni posteriori alla Rivoluzione Industriale. Y la Revolución Francesa, con todos los claroscuros que tiene ese proceso de revolución, digamos que inaugura o propone el conjunto de temas que vamos a ver como permanentes o constantes a lo largo de todo el siglo XIX, este largo siglo XIX, que dice Hobsbawm, que justamente va desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial. Este contenido del siglo XIX está ligado fundamentalmente con el legado político de la Revolución Francesa y con los desafíos y las características de otro modo, Europa no es la misma después de estos dos grandes procesos. Así que vamos a tratar de hoy plantear por lo menos la introducción a estos dos grandes temas, el de la industrialización y el de la revolución política. Me gustaría saber si han leído algo previo. Estuvieron parcial ayer, ¿verdad? Sí. No me leído nada. Digo, porque normalmente es un truco en las clases que aprendí de Cucuza. Obviamente, si ustedes hubieran leído la biografía para hoy, no tiene sentido plantear. Digamos, no, porque tiene que ver con las ideas previas que tienen ustedes acerca de todos los grandes procesos, que es la revolución industrial, que consistió básicamente en que la Revolución Francesa. Y el truco consiste en plantear una especie de igualdad. ¿Cómo no? No te olvides de pasarme el nombre así en la mañana, se lo tengo. Este se llama una nota. Conceptos preliminares, una especie de igualdad. La revolución industrial igual a qué? ¿Qué resuena en su cabeza cuando yo digo revolución industrial? Capitalismo. No, señor, así. Capitalismo. La revolución industrial igual a capitalismo. ¿A qué más? ¿A qué más es igual? Nada más, no tiene ninguna otra idea previa. No hay idea, digamos, tal vez. Crecimiento urbano, ¿está bien? Vamos a poner mejor una sola palabra, urbanización. Como fenómeno, ¿no? Urbanización, ¿qué más? Centralización del poder. ¿Cómo? Centralización del poder. ¿Pero eso es la revolución industrial? Sí. ¿Sí? Veo difícil, es la primera vez que me plantean esta igualdad, porque la industrialización es en todo caso un proceso económico y social que es difícil de traducir directamente como centralización del poder. En todo caso, en Inglaterra hay un poder ya previo centralizado. Inglaterra viene del siglo XVII de hacer su famosa Revolución Gloriosa, posterior al periodo de Cromwell, entre esa dictadura y la Revolución Gloriosa. Lo que sucede es una transformación, digamos, del Estado absoluto y el pasaje a una forma de Estado parlamentario. No hablamos de democracia en términos modernos, hablamos de Estado parlamentario, de una república, perdón, de una monarquía constitucional, ¿no? Con una base de gobierno parlamentario. Yo lo digo por la división del trabajo. Se empieza a dividir. Y eso, pero cuando hablamos de centralización de poder, yo lo interpreto en términos políticos. También. Más que económicos. Y la división de trabajo centraliza, decís vos. ¿Centraliza qué? Más, en Inglaterra ya empieza a centralizarse como un imperio británico. ¿Hay poder político te referís o económico? ¿Cómo? No, digo, ¿a poder político o económico te referís? Tiene mucho que ver con político y económico. Sí, pero bueno, me resulta muy difícil de ligar, digamos, como un derivado directo de la revolución industrial, ¿no? Es decir, que no haya centralización política, lo hay. Pero no la veo que derive de la revolución industrial. En todo caso, la expansión imperial de Inglaterra, bueno, pero entonces hay previo una expansión mercantil, digamos, y también hay una centralización de poder. Bueno, ¿qué otra idea? Si hablamos de capitalismo, ¿puedo decir lucha de clases también? ¿Lucha de clases? No, vos decime. Para vos lucha de clases. Entonces, lucha de clases. Obviamente, proletariado de burguesía, proletariado de clases. Y en cuanto al proceso en sí, de transformaciones, que es la revolución, ¿qué aparece? ¿Qué idea tiene? Porque todo esto es casi periférico, casi acompaña o el subproducto o el resultado de la urbanización es resultado de un proceso de transformaciones económicas y sociales. Al final de ese proceso vemos la urbanización, pero en sí mismo no nos permite explicar la industrialización. No entiendo la urbanización moderna sin el desarrollo industrial, está bien, pero ¿qué significa la revolución industrial? La también tecnología. Bueno, ahí vamos aproximando a contenidos más específicos del proceso. Tecnología. Pongamos nueva. ¿En qué estás pensando? Imaginario. ¿Pero qué? La máquina de vapor. Básicamente. La máquina de vapor. Nuevas tecnologías. La máquina de vapor. Algo que más sí. Se podría poner cambio, más que nada es un cambio en el modo de producción, digamos, en la revolución industrial. ¿Por qué? ¿Y por qué modo de producción venimos? Y porque, de una producción del mercantilismo, de una producción manufacturera, se pasa a una producción industrializada. Con mayor... Pero es un cambio del modo de producción. En los dos casos, sigue siendo, seguimos a más, ¿no? Sigue siendo producción capitalista. Claro, pero dentro del capitalismo es algo muy distinto a lo que venía haciendo hasta ahí. Sí, también ahora es un modo muy distinto. El capitalismo actual es muy distinto a esto, de esta revolución. Sin embargo, estamos siendo capitalismo. El modo de producción capitalista. Puede haber un cambio en el estilo de desarrollo, un capitalismo distinto, pero no es un nuevo modo de producción. Por lo menos, por lo menos. En este sentido, la producción manufacturera es capitalista. Podemos decir, no toda la Inglaterra o la Gran Bretaña del siglo XVII es capitalista, pero va en tránsito a eso. Uh-huh. Hay sectores que son claramente capitalistas y otros que están en esa dirección, ¿no? Lo que hace la industrialización, en todo caso, es construir una forma nueva. Claro, eso quería decir. ¿No? Un capitalismo distinto, sí. Un capitalismo industrial. Pasamos de la manufactura, la producción hecha a mano, a la maquinofactura, la producción mediada por la maquinaria. ¿Está? Eso es muy importante, pero no cambia el modo de producción. ¿Vos querías decir? Cuando estaba diciendo, ¿no? Da la posibilidad de hacer más cantidad de producto en menos tiempo. Ajá, un aumento de la producción. Al introducir la variable del tiempo, yo tengo que pensar en la productividad. No solo es que aumenta el producto, sino que aumenta la productividad. La cantidad de producto por unidad de tiempo por hombre. Eso es el aumento de la productividad. Sí, eso surge de la revolución industrial. Aumento de producción y productividad. Entonces tratar de trabajar la revolución industrial para proporcionar por lo menos nuevos elementos que permitan profundizar esta idea, esta idea previa que tienen ustedes acerca de lo que es o lo que fue el proceso de industrialización. Primero digamos brevemente que cuando hablamos de revolución industrial se la suele, o se suele usar esta expresión, esta etiqueta, de dos o tres modos distintos. Uno es el que vamos a usar hoy, para referirnos a un proceso histórico específico, las transformaciones económicas en Inglaterra a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Ahí estamos hablando de revolución industrial. Normalmente cuando hacemos eso lo ponemos en mayúscula. Revolución industrial. Sí, la revolución industrial. Es la primera y un poco marca un molde, un modelo al cual se van a referir y van a ser comparados todos los otros procesos de industrialización. Pero también se lo dice en minúscula. Revolución industrial en minúscula. Para referirse a cualquier proceso de cambio o de transformación, de pasaje de una sociedad agraria a una sociedad industrial. Ahí también se habla de una revolución industrial. Nosotros vamos a usar básicamente el primer sentido, vamos a tratar de referirnos históricamente, pero vamos a decir antes algunas cosas sobre la industrialización en general, los cambios que se producen en la sociedad con el proceso de industrialización. En primer lugar, una sociedad que se industrializa, la podemos comparar en su etapa preindustrial y en su etapa industrial. En su etapa preindustrial, básicamente es una economía agraria. Que si bien, en el caso inglés, ha dejado de ser autosuficiente, no es una economía feudal, a veces conocido como autosuficiente, ya no es autosuficiente, aún mantiene a las actividades agrícolas como las más importantes. En cambio, en la sociedad industrial, las actividades agrícolas pasan a ser minoritarias. Y por el contrario, el peso creciente está puesto en la industria. Y luego en los servicios, transporte, comunicaciones, etc. En segundo lugar, uno de los elementos que se habían planteado aquí en la igualdad, ¿no? El crecimiento de la producción y de la productividad aumenta la cantidad de bienes y servicios disponibles por la sociedad. Hablo que esto, por supuesto, es en la sociedad industrializada. La cantidad de bienes y servicios que están disponibles para la sociedad. Al contrario de las sociedades agrarias, que suelen ser bastante poco dinámicas, en general estáticas, para facilitar el crecimiento de la producción. Es básicamente un problema de tecnología. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas tardes, nosotros somos de la agrupación estudiantil de adopción de historia. Queríamos que vos hablas un segundo. Sí. A ver, como cumplamos el pacto, ustedes hablan, pero previo. Bueno, nada, somos la agrupación estudiantil de adopción y venimos a invitarlos a las jornadas en defensa de la educación pública que estamos realizando. Gracias. Hoy, a partir de las 17, va a empezar, ¿no? En el auditorio y el jueves. Las temáticas a tratar son ley federal de educación, y Ley de Educación Superior. Bueno, nada, los docentes que van a venir, los expositores que van a hablar del tema, el GEOR, que es Ley de Educación Federal, son María Teresa Basilio, que es una docente del Departamento de Educación, Cristina Massini, que también es del Departamento de Educación, Daniel Sierra, que es un docente investigador de la UBA y también es dirigente gremial del SUTEBA, y Hernán Edriu, que es un trabajador de 12 horas. La producción de actividad que permite aumentar, digamos, la cantidad de bienes que se ofrecen. El tercer elemento que es característico de los procesos de industrialización es el aumento demográfico. Aumento demográfico. Si la población se rompe con los modelos de crecimiento, digamos, los modelos de población típicos de las sociedades agrarias. La mayor disponibilidad, sobre todo de alimentos, y las medidas sanitarias que van acompañando estos procesos, tienen impacto directo sobre la población, porque por un lado, disminuyen las tasas de mortalidad, sobre todo la infantil, al alimentar mucho mejor a la población, y alargan la expectativa de vida. Estas dos variables, que también se aplican sobre la muerte, ¿verdad?, de los adultos, que tienden también a retrasarse. Por lo tanto, al retrasarse las muertes y aumentar la natalidad, el capital humano, digamos, aumenta, y eso aumenta además progresivamente. La tendencia de las sociedades industrializadas es a crecer en la cantidad de stock de población. Cuando hablamos de capitalismo, de sistemas productivos, estamos hablando de mano de obra. ¿Sí? Otra característica, la cuarta es la enumeración que hago yo, esto no es la característica, ¿verdad? Es esto que se señalaba antes, la urbanización. La urbanización es un fenómeno que acompaña a los procesos de industrialización. Y esto tiene que ver con el estilo de desarrollo industrial que se adopta, la forma en que se combinan las fuerzas productivas, el uso de la tecnología y la explotación de la naturaleza. Con la industrialización, al utilizarse los combustibles fósiles como fuente de energía, se libera, digamos, la producción de las otras fuentes de energía alternativa, que, bueno, básicamente de la energía animal, y cada vez, a lo largo del siglo XVIII, toma importancia en Inglaterra la energía hidráulica. Las primeras manufacturas son impulsadas por energía hidráulica, no por máquinas de vapor. Y entonces tienen que estar al costado de los ríos, de cursos de agua que permitan utilizar esos mecanismos. Entonces, la máquina de vapor y las nuevas fuentes de energía permiten separar a las manufacturas de las fábricas de los ríos y por lo tanto ubicarlos en función de otro criterio que tiene que ver más con la cercanía de los puertos, la cercanía de las materias primas, la cercanía de los lugares de consumo de la producción. ¿Ah? Eso tiende a favorecer la urbanización. Obviamente, como las fábricas concentran mano de obra, esa maniobra se debe asentar en los alrededores de la fábrica y eso expande las ciudades existentes. De todos modos, hay que decir con Holtzman que para que la población urbana de Inglaterra supere a la rural hay que esperar a mediados del siglo XIX. Orban dice precisamente en 1851, recién ahí hay más habitantes ingleses, digamos, británicos, en ciudades que en el campo. Con esto está diciendo la lentitud de este proceso, por un lado. Y si lo miramos a nivel mundial, la expansión de la industrialización, en ese sentido, ¿no?, la urbanización como fenómeno ligado a ella, recién se cumple a mediados del siglo XX. En la década de 1950 las tres cuartas partes de la población mundial vive en ciudades. Cuando decimos ciudades estamos partiendo de unidades habitacionales, conglomerados habitacionales, que superan un mínimo, que lo pone por encima de las aldeas. No quiere decir que todas sean grandes ciudades, pero sí que son ámbitos urbanos. Recién a mediados de 1950. Esto que nos está señalando, que esta primera fase de la industrialización, para considerarla a nivel planetario, tenemos un largo proceso de 200 años, más o menos, o más, tal vez más. Esto depende de en qué momento estamos diciendo inicia el proceso de industrialización. Bueno, esto lo lleva a otro punto que lo voy a señalar inmediatamente. Y como quinta característica que acompaña estos procesos de industrialización en general, otro elemento que se señaló aquí, en su faz política, digamos, que sería la lucha de clase, pero, digamos, desde el punto de vista social, sería la aparición de dos nuevos grupos sociales claramente reconocibles y diferenciales: la burguesía industrial y el proletariado industrial. Estos elementos los vamos a encontrar en general en todo proceso de industrialización. Cuando hablamos de la revolución industrial en minúscula, siempre vamos a encontrar estos elementos, por lo menos en los procesos conocidos hasta ahora. Iba a decir, no toda urbanización deriva de la industrialización. ¿Me explico? Mira, acá estamos asociando urbanización a proceso de industrialización. Sin embargo, hay casos históricos en los cuales han crecido los conglomerados urbanos, pero no por un proceso de industrialización. En muchos países africanos, por ejemplo, el abandono de la producción agraria, distintas cuestiones que tienen que ver con la crisis, el crecimiento de áreas de servicios, modelos absolutamente dependientes de los países metropolitanos, hacen que crezcan las ciudades, se urbanice la sociedad, y sin embargo no se industrialice. Esto parece bueno, pero no lo creo. En Inglaterra podemos señalar el proceso de industrialización, según los autores, varían en el inicio entre 1760 u 80, algunos hacen hincapié en los años 60, otros en los años 80. Eso no varía demasiado para nosotros, son precisiones muy de especialista. Entre 1760 y 1780 y 1800, el proceso que Hobsbawm va a llamar de take-off. Para Hobsbawm, el take-off es, específicamente, ustedes lo van a leer, 1780-1800. El take-off es un término que está tomado de los economistas. Lo traducen como el salto hacia adelante, el salto del desarrollo autosustentable. Autosustentable, este es un concepto importante. Quiere decir que a partir de esto, estos 20 años según Hobsbawm, los autores lo hacen un poquito más largo, a partir de este proceso la economía industrial se retroalimenta y por lo tanto tiene una capacidad de desarrollo que en términos relativos, muy entre comillas, le permite prescindir del resto de la sociedad. El propio proceso de industrialización genera más proceso de industrialización. Es como un círculo virtuoso. Que consiste en lo siguiente: si la industrialización deviene, digamos, o está fuertemente cruzada, atravesada por la tecnología, por nuevas formas de organización de la producción, pero sobre todo por la tecnología, la creación, la construcción de maquinarias, las nuevas formas de los nuevos convertidores de energía, eso sería la máquina de vapor, un convertidor de energía, construir nuevas maquinarias y máquinas de vapor que se aplican a la producción, requiere aumentar la producción de, por ejemplo, el carbón, que es el principal combustible, el hierro y el acero. Hierro más carbón también es acero. ¿Sí? Entonces, para producir más hierro y más carbón, hace falta fabricar más máquinas de vapor, más maquinaria, que consume más hierro y más carbón. ¿Me explico? ¿Sí? Solamente para extraer más hierro y más carbón de las minas, hace falta construir más máquinas que utilizan la energía del vapor, y eso lleva insumos como hierro y carbón. Es un círculo virtuoso. Si además nosotros agregamos la producción de la maquinaria textil, que también consume hierro y carbón, bueno, entonces tenemos un triángulo, digamos, que genera un aumento de la producción de estos bienes, que van a ser muy importantes en el esquema explicativo de Hausmann, porque son los que permiten la capitalización industrial. Todo esto obviamente tirado por un animal de punta, digamos, lo de animal entre comillas, la industria textil. La industria textil es la industria de la primera revolución industrial. En el modelo inglés funciona así. La producción textil de paños de algodón es la que impulsa todo el proceso industrializador. Y obviamente el mercado de esa industria textil, si bien es Inglaterra, en un inicio, es fundamentalmente externo, es mundial. Ese mercado es mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque el mercado inglés, con todo lo importante que pueda hacer en su momento, es insuficiente para absorber la cantidad de metros de tela que se producen a partir de este take-off, de este salto adelante en la producción. Entonces debe buscar salida en otros lugares. Obviamente, en los otros lugares es el mundo, ¿verdad? Es Europa y también América Latina y también la India, pongamos. ¿Sí? Ustedes recuerden, fíjense qué años estamos hablando, ¿no? 1800. En 1806 y 1807 se producen las invasiones inglesas a Buenos Aires. ¿Sí? Y si bien eso no responde exactamente a un plan preconcebido con todos sus detalles, está un poco en el espíritu de la política exterior inglesa de la época. Y a los ingleses, a los soldados, se los derrota con la famosa agua caliente y aceite hirviendo, ¿verdad? Esa movilización militar popular, digamos, que va a traer consecuencias políticas aquí en el Río de la Plata. Pero se derrota a los soldados, no se derrota al comercio inglés, porque con ellos viene 1 millón de yardas de tela que son bajadas y vendidas absolutamente. ¿Me explico? Porque si bien se vienen a robar el tesoro español en el Río de la Plata, fundamentalmente vienen a vender tela. ¿Eh? Lo que necesitan forzar el comercio con esta región, porque el contrabando les resulta insuficiente. Los ingleses, los portugueses son, junto con los españoles, obviamente, los contrabandistas de la época, ¿verdad? Aquí en el Río de la Plata. No hay contrabando sin la vista gorda de la autoridad, ¿verdad? Eso es así. Entonces, el contrabando es absolutamente insuficiente para dar salida a esta necesidad de expandir el comercio. Tiene mucha producción. ¿Y qué otro problema tiene? En Europa, en estos años, gobierna Napoleón. Europa, digamos, es un coto de la economía francesa. Los franceses se expanden bajo la bandera tricolor, la libertad, la igualdad, pero el comercio para los franceses. ¿Está? Así que Europa se cierra, mientras esté Napoleón, al comercio inglés. Entonces están buscando salidas alternativas. ¿Y qué mejor que pegarle al Imperio Español en su lugar más débil, que es el Río de la Plata? Bueno, este proceso entonces de desarrollo autosostenido de la economía industrial lo podemos ubicar en estos años. Mirando estos años, comparando con el antes y con el después, se puede advertir los cambios en la economía inglesa. De todo modo, no hay que pensar que esos cambios son generales, que toda la economía pasa a funcionar de acuerdo a los parámetros de organización del capitalismo industrial. Lejos de eso, lejos de eso. Las ramas que tienen que ver con la producción industrial después de esta revolución, dije, es la rama del textil. Dentro del textil, el sector del algodón. Secundariamente las lanas. Y en tercer lugar, los tejidos que tienen que ver con el vino y la seda. Pero el algodón es la vedette de la industrialización. La verdadera locomotora de esta economía, de estos cambios, es la producción de telas de algodón. Es interesante observar que los ingleses no tienen algodón, sí tienen lana, sí pueden tener vino, ¿verdad? Pero no tienen algodón. Entonces, esa materia prima proviene de las colonias. A lo largo del siglo XVIII, hasta la independencia de los Estados Unidos, proviene de las colonias. Y después de las colonias y de las ex-colonias y de otros territorios ligados a la economía inglesa. Esto lo señalo para marcar algo que dije antes, el carácter internacional del capitalismo industrial, del capitalismo como tal y de esa expansión industrial en particular. Es internacional porque las materias primas para esta producción provienen de distintas partes del globo y el consumo de las manufacturas también se realiza a través de un comercio de larga distancia en distintas partes del planeta. El capitalismo es internacional desde sus orígenes. Podríamos sintetizar esto en lo que se llama el comercio triangular. Comercio triangular se da entre América, Europa y África, este comercio triangular. Los europeos, ingleses, portugueses, holandeses, franceses, compran esclavos en África. La caza de esclavos no es tarea de los europeos en general, es tarea de los pueblos africanos. Los reinos del borde atlántico del continente africano cazan esclavos hacia el interior, los transportan a la costa y allí los venden a los comerciantes europeos. ¿Con qué pagan los comerciantes europeos los esclavos? Con varios artículos, no con dinero obviamente, o en todo caso es mínimo, con varios artículos, tela, armas de fuego y alcohol, ron, por ejemplo, que traen de América. Allí compran los esclavos son transportados a América, son vendidos en América, y con el producto de estas ventas se compran materias primas americanas que son luego llevadas a Europa para su consumo o para su elaboración y posterior consumo o para su elaboración y reintroducción en el circuito internacional. Esto es parte de la acumulación original de la Estado de Armas. No es solo la explotación económica del campesinado, la apropiación del campesinado y de los artesanos británicos, ingleses, sino también este comercio triangular es parte de la acumulación originaria, porque las sumas que aquí se consiguen, que se obtienen, los excedentes, son concentrados en Europa, pero básicamente en quienes están en condiciones de copar del lado de la producción. Los holandeses en algún momento, los ingleses después. ¿Entiendes? Bien. tratar de tomar el proceso por el cual se construye, digamos, este capitalismo industrial. Antes de la revolución industrial hay otro proceso social, económico, necesario para que luego se produzca la industrialización. Es lo que llamamos revolución agraria, que no es más que la introducción del capitalismo en el campo. Proceso fundamental, sin el cual después, por lo menos en la forma histórica que se dio en Inglaterra, sin el cual después no hay industrialización. ¿Por qué digo esto? Porque este proceso de revolución agraria genera tres resultados necesarios para la industrialización. Por un lado, genera un aumento de alimentos, aumento de las cantidades, ¿no?, de alimentos y materias primas industriales. El aumento de la cantidad de alimentos disponibles y de las materias primas industriales disponibles surge de las transformaciones agrarias que ahora vamos a explicar. Sin ese aumento no se puede sostener a esa masa de población agraria, campesina, o incluso artesanal, que ha sido despojada de sus medios de vida y está obligada a trasladarse a los centros de producción. Esa urbanización que dijimos que se da a lo largo de un proceso, acá fue la variable tiempo, requiere que los que van a vivir a la ciudad tengan qué comer, qué cosa comer, digo, ¿no? Y si venimos de una economía agraria que en general produce para el autosostenimiento y algunos excedentes más, esos campesinos que ya no producen en el campo, ¿cómo van a comer? Tiene que haber un aumento de la producción y de la productividad que permita que con menos mano de obra campesina se alimente a una mayor población urbana, en constante expansión. ¿Me explico? Eso es el aumento de la disponibilidad de alimentos y materias primas industriales. El otro elemento fundamental es la disponibilidad de capital. Las transformaciones agrarias van a producir ingentes beneficios para los sectores propietarios. Y la posibilidad de reinversión en esos beneficios, en la propia explotación agraria es limitada. ¿Por qué? Porque todavía no estamos en la época de la gran maquinaria aplicada a la producción agraria. Los cambios que permiten el aumento de la producción de alimentos y materias primas, los cambios técnicos, son muy sencillos, y ahora vamos a explicar, son muy sencillos, son muy baratos, y en la mayor parte de los casos tiene que ver con el manejo y el uso de la tierra y no con lo que hoy conocemos como tecnología. No hay agroquímicos, ¿me explico? No hay gran cantidad de maquinaria, entonces no hay posibilidad de invertir demasiado capital en la propia explotación agraria. Por lo tanto, los beneficios que se acumulan quedan ociosos, disponibles. ¿Qué hace una persona en un sistema crecientemente capitalista cuando le sobra capital? Se deposita en un banco. Y los bancos serán, a lo largo de este proceso, financiadores de muchos de estos nuevos emprendedores industriales. Entonces, esta disponibilidad de capital surge de los beneficios acumulados en la explotación agraria capitalista que se va a producir, y vamos a explicar ahora. Y el tercer elemento que ofrece la industrialización, perdón, la revolución agraria, es la disponibilidad de mano de obra. Sin esa mano de obra no hay proletariado, no hay industria. ¿De dónde sale esa mano de obra? Del campo. Son los campesinos que han perdido el acceso a la tierra, son los artesanos que han perdido los instrumentos de trabajo. ¿Qué les queda por hacer? Les queda por hacer dos o tres cosas. Y en muchos casos las hacen en distintos momentos. Estamos hablando de un proceso, este proceso lo podemos datar, digamos, podemos empezar a pensar en el siglo XVI. Y a partir del siglo XVI comienzan a aparecer estos cambios, estas transformaciones, hasta llegar a mediados del siglo XIX. ¿Ya? Este proceso es el de pérdida de los medios de vida para los campesinos. Les quedan tres caminos. La limosna, el vagabundeo ligado a la limosna, ¿no? Como parte de lo mismo. El delito y el contrabando en la fábrica. Y algunos hacen este recorrido. Depende en qué región, en qué momento histórico, podemos encontrarnos con vagabundos que se conchaban y con delincuentes a tiempo parcial. Delincuentes puestos entre comillas, digo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque una de las cosas que cambia fuertemente para el campesino con la revolución industrial es su modo de vida. El modo de vida campesino está regido por los tiempos de la naturaleza. El campesino no trabaja según un horario, trabaja según los tiempos de la naturaleza y según las exigencias de la producción agraria. Y hay un margen de libertad muy importante en ese trabajo agrario. Es muy difícil creer que alguien va a ir voluntariamente, va a abandonar su explotación agraria para conservarse en una fábrica, a trabajar 15 horas por día, de día o de noche, por un salario miserable en condiciones pésimas. Y en un ritmo de trabajo que es continuo, que deja exhausto y que además no se controla, porque eso está dirigido desde afuera de la voluntad del campesino. ¿Sí? Tiene que haber una coerción económica muy fuerte para que ese individuo decida trabajar en la fábrica. Tiene que haber una coerción económica muy fuerte para que un niño de 5 años trabaje en una fábrica. De eso estamos hablando. Lo de los niños es mucho menos importante aquí y sirve un poco más adelante. Bien, estos tres elementos entonces son aportaciones, podemos pensarlo así. Por supuesto que esto es un finalismo que no existe en la realidad. Esto es para los historiadores o para los economistas. ¿Qué tal esa transformación agraria? Estos elementos que sin los cuales no podemos entender la revolución industrial. Bueno, pero los que viven ese proceso no están en la nuestra. Claro, este finalismo es nuestro. Aportaciones de la revolución agraria a la revolución industrial. Pues bien, vamos a hablar un poco ahora de esta revolución agraria. ¿Queda claro esto? ¿Lo estamos diciendo? Vamos a hablar un poquito de esta revolución agraria. Se produce. La transformación agraria en la dirección de lo que llamamos el capitalismo agrario. El estímulo para esta transformación proviene de los mercados externos a Inglaterra, y es básicamente Holanda. Holanda, si ustedes han leído el capítulo 1 de Bos, aquí le explica y creo que demuestra cómo a lo largo del siglo XVI, a la primera mitad del XVII, Holanda es, digamos, la potencia económica. Todavía no podemos hablar de una industria, pero sí de un desarrollo manufacturero muy importante, muy diversificado, que incluye actividades económicas como las textiles, pero otras de mucho mayor desarrollo tecnológico. Y eso acompañado de la importancia de su dominio marítimo, que le permite ejercer verdaderamente un monopolio comercial. A tal punto esto es importante que las actas de navegación que se van a firmar en la época de Cromwell en Inglaterra, en el siglo XVII, son consideradas como la piedra de toque a partir de la cual se lanza la expansión comercial inglesa en el mundo, porque esas actas de navegación le otorgan la exclusividad, que obviamente es una acción del Estado, le otorgan la exclusividad a la marina inglesa para el transporte comercial con Inglaterra. Por lo tanto, hay dos actas, una tiene que ver con incluso con las tripulaciones, y las tripulaciones deben ser británicas. Eso le permite a Inglaterra hacer que todo su comercio exterior pase por su propia flota, y eso expande su flota y la transforma en la principal del mundo de la época. Y eso le va a dar el dominio marítimo, obviamente acompañado de la armada, es decir, la flota de guerra. Entonces, es Holanda, con sus tejidos de lana, la que va a ofrecer un fuerte atractivo para los terratenientes ingleses, porque los terratenientes ingleses hacen una apuesta bastante elemental. Ellos miden y ven lo que pueden obtener vendiendo lana en Holanda y lo que pueden obtener de las rentas feudales que aún persisten de sus propias explotaciones. Y el desbalance a favor de la lana es muy importante. ¿Qué se opone a que ellos se dediquen a la cría de oveja y expulsen al campesinado? Bueno, las tradiciones feudales y los usos. Comienza entonces, a partir del siglo XVI, pero se va a profundizar en el XVII, y sobre todo en estos años que estamos viendo del take-off, lo que se llaman cercamientos de tierra. Cercamientos de tierra que tienen que ver con la explotación agraria del campesino y también con las tierras de la aldea. Ustedes recordarán que en la aldea medieval los derechos de los aldeanos, de los campesinos serviles, incluyen la explotación de lo que se llaman tierras comunes. Son tierras de la comunidad, es una tradición que viene del mundo germánico. Se explotan en comunidad, es decir, no es de nadie en particular, es de la aldea de campesinos. Sobre esa tierra, el señor no tiene derechos, no solo no las puede usar, sino que no puede cobrar contribución. Por lo tanto, la política de acercamiento de tierra también apunta a apropiarse de esas tierras de las comunidades aldeanas. Las tierras comunes, los pastos del común, suelen decir los textos, los bosques, este bosque de la aldea que era un pulmón económico, si ustedes recuerdan lo que dice Anderson, tomando una cita de Engels, el pulmón económico que significa para el aldeano explotar la leña, la miel, la caza dentro del bosque, la pequeña explotación clandestina que puede hacer dentro del bosque, sobre la cual el señor no tiene derecho. Al aldeano se le permite jugar con la presión del señor. Digamos, produce menos, entonces el señor cobrará menos impuestos, los tributos feudales. ¿Sí? Cuando el tributo es en especie, el señor recaudará menos. Y el campesino se le aguanta porque tiene el bosque para sobrevivir. ¿Me explico? Si produce menos, la parte para el señor también es menor. Y eso es parte de un mecanismo de resistencia económica. Trabajo menos. lo llamamos trabajo de grano. ¿Por qué puede hacer el trabajo de grano el campesino? Porque tiene el bosque. ¿Cómo? Claro, tiene la quintita. El bosque obtiene recursos que le permiten sobrevivir, completar sus recursos, sus ingresos, diríamos hoy, en ese periodo en el cual está en conflicto con el señor. Bueno, sobre esos bosques, sobre esos campos abiertos, sobre esas tierras del común, también avanzan los cercamientos de tierra. Entonces, en los cercamientos de tierra, en lo que consiste es en la reapropiación de las tierras del señor por parte del señor. Y en algunos casos, la apropiación de las tierras de las comunidades por parte del señor. Esto se da a través de un proceso doble, digamos. Se da por la pura violencia. Y se da también a través de actas del Congreso, actas, perdón, del Parlamento. Son actas, digamos, como si fueran leyes del Parlamento, que autorizan el cercamiento de tierras en una determinada circunscripción. Y entonces, al estar autorizado el acercamiento de tierra, la acerca aquel que puede, obviamente aquel que tiene los recursos para hacerlo, que obviamente normalmente es el señor, o si no es el señor, puede ser algún comerciante, algún burgués, digamos, hombre de la ciudad, que como tiene capital disponible y ve la posibilidad del negocio, entonces va y compra esas tierras y la acerca. El proceso por el cual el campesino pierde la posesión o el uso de la tierra es variable. No hay una sola categoría, digamos. Puede ser que ese campesino sea un arrendatario, entonces lo que hace el señor directamente no le renueva el contrato de arriendo. Entonces obviamente el campesino debe abandonar la tierra. Puede ser que ese campesino sea propietario, entonces el señor lo compele a que le venda, le paga la tierra, pero normalmente se la paga mal. Y como hay un solo comprador, es muy difícil resistirlo, normalmente el campesino termina vendiendo. O directamente lo echa por la puerta. Eso es un complejo de situaciones que se resuelve según la oportunidad, digamos. El resultado es el mismo. La masa campesina pierde el uso de la tierra. Y esa tierra pasa a estar en manos de los señores, que ahora se consolidan su propiedad en términos individuales. ¿Qué uso hacen de esa tierra? Una minoría de señores, que podríamos llamar, entre comillas, modernos, incluso de personas de la aristocracia, de nobles, una minoría de esta aristocracia explota directamente esa tierra, impulsando los métodos más modernos. Repito, esa es una minoría. Nuevas técnicas agrícolas, desecaciones del terreno, sistemas de irrigación, esto es una minoría de la aristocracia. La mayoría lo que hace es arrendar las tierras. Y esas tierras arrendadas son tomadas por o algunos campesinos, que aparece una categoría de campesinos que vamos a reconocer como enriquecidos, o comerciantes de la ciudad, que ven el negocio, entonces arriendan y pueden comprar, compran. Este proceso de la masa de tierra responde a una lógica económica. Para poder explotar la cría de ovejas y poder exportar lana, las unidades económicas deben ser más amplias que la típica unidad del campesino medieval. En la aldea, la tierra no está distribuida, en la aldea feudal, la tierra no está distribuida en forma homogénea. No sé si esto lo han visto. Bueno, vamos a hacer, ustedes acá tienen que poner toda su imaginación para sufrir mi torpeza, ¿verdad? Supongamos que esto es un feudo. Normalmente lo atraviesa una corriente de agua. Supongamos que hay una aldea y también están las fincas y las explotaciones del señor. ¿Verdad? Y que esta parte de la tierra, pongamos, está, vamos a poner la aldea del lado de afuera, para que no tengan que pisarnos los sembrados aldeanos, esta parte de la tierra son de explotación directa del señor. ¿Sí? Este es un modelo posible. La tierra de la aldea se distribuye según la aptitud agrícola. Esto es una práctica que viene de los germanos. Los germanos en las comunidades primitivas, todavía por la distribución de la tierra para evitar las desigualdades económicas, mantienen esta práctica cuando se consolida el feudalismo. Entonces, si los territorios que utilizan tienen diferente aptitud ecológica, quiero decir, esta tierra es mejor que estas otras dos, si se reparte toda la tierra mejor en manos de 3 o 4 familias, se enriquecerán con respecto a las otras dos. ¿Cierto? Para evitar esto, hay dos mecanismos. La redistribución frecuente de la tierra, entonces lo que le tocó a uno, después le tocará a otro, y estos pasarán a las otras tierras, y ese es el método de los incas, básicamente. O lo que hacen en Inglaterra, lo que hacen en Inglaterra es distribuir, según la cantidad de familias, la totalidad de la tierra en las distintas lugares del señorío. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos 4 familias, aquí hay 4 porciones de tierra, entonces esto le toca a la familia puntito, a la cuadradito, a la triangulito y a la ovalada. Y aquí, que hay otra cantidad de tierra, también se divide en 4 y otra vez se reparte del mismo modo. Y el triangulito y ovalada. Y lo mismo con esta otra. ¿Me explico? Entonces, cada familia tiene una porción de tierra más o menos equivalente a la de las otras familias en cada uno de los lugares, y por lo tanto, si es buena, buena para todos, si es mala o regular, es mala o regular para todos. Y además, esto se explota en conjunto, porque acá no se puede sembrar una cosa y acá otra distinta. ¿Sí? Y el momento de cosechar es para todos. Digamos, las labores agrícolas están fuertemente condicionada por las prácticas comunales. ¿Me explico? El señor lo que necesita, o los propietarios de estas nuevas tierras, los nuevos propietarios, o los campesinos que se enriquecen, o los arrendatarios, pongámosle el nombre que queramos, lo que necesita es que esta tierra no tenga divisiones en su uso, uniformado, sembrar alfalfa y meter ovejas. Necesitan eso. No pueden esperar a que la aldea se ponga de acuerdo en qué es lo que va a hacer. ¿Me explico? No pueden utilizar una fracción de la tierra y la otra, la de al lado, no. Porque eso no es rentable desde el punto de vista económico. Lo rentable desde el punto de vista económico es unificar la tierra y explotarla toda junta, del mismo modo. ¿Se entiende? Y no depender de decisiones colectivas. Eso va en contra del espíritu de empresa. ¿Entendés? Entonces, por una cuestión técnica, la producción capitalista necesita un área de tierra mayor que esas pequeñas parcelas medievales. y entonces hay que romper con la parcela medieval y con las prácticas de uso de esa tierra en las parcelas medievales. Y el único modo es echando a los campesinos por distintos mecanismos que hemos explicado. Una vez que están expulsados, sea el señor, sea un arrendatario, sea un nuevo propietario, podrá explotarla a su antojo en función de un objetivo. La rentabilidad pasa a ser una explotación capitalista basada en el cálculo, en el costo, en la obtención de beneficios. Esto se logra pensando en la venta de estos productos de aquí en este caso, los mercados exteriores, la producción de lana. Entonces, el cercamiento de tierra tiene que ver con esto, con la obtención de una masa de tierra explotable desde una lógica capitalista. ¿Quiénes son los que arriendan? Dijimos, bueno, podrían ser, o los que compran. Una clase nueva de campesinos tan enriquecidos, o los propios señores, o comerciantes hombres de la ciudad. No todos los campesinos serán expulsados, algunos se quedan trabajando la tierra como arrendatarios o como capataces, diríamos. Claro, o como mano de obra agrícola, asalariada. Para todo, porque no solo le alquilan, aquí hay que sembrar alfalfa para que coman las ovejas. No van las pasturas naturales. Aparte no viene el conocimiento de nada. Entonces, una parte de esa masa de mano de obra campesina queda allí en esta variedad de situaciones. No todos los campesinos son pobres. Algunos compran tierra, otros pueden arrendar, otros se van y otros se quedan como mano de obra agrícola. ¿Ya? Me faltan decir un par de cosas aquí que tienen que ver directamente con la industrialización. Bueno, de aquí podemos empezar a pensar en esta capacidad de aumento de la producción de alimentos y de materias primas, de esta nueva técnica, digamos, de uso de la tierra. Falta algo aquí, y es la eliminación de lo que se llama barbecho. El barbecho es una técnica de fertilización de la tierra. Consiste, y esto viene de la época de los romanos, consiste en dejar descansar la tierra una vez que se ha cosechado. Si no se puede explotar en forma continua una parcela, si no se la refertiliza. Una cuestión agronómica, porque los vegetales extraen un tipo de minerales, digamos, de nutrientes de la tierra y depositan otros. Y siempre ponemos el mismo vegetal, la tierra se agota, la producción será decreciente y finalmente no se podrá producir. Entonces, el modo de resolver ese problema es por la rotación de los cultivos, el método de rotación de cultivos. Los romanos tenían un sistema de rotación bianual. Es decir, dos parcelas, pongamos en la misma tierra, pues bien, en una se siembra, pongamos trigo, la otra está en barbecho. Al año siguiente se invierte trigo y barbecho. ¿Está? Siempre hay una produciendo y la otra refertilizándose. ¿Por qué? Porque una vez que se cosecha, se deja el rastrojo para que refertilice la tierra. En la Edad Media se usa un sistema de rotación de tres hojas. La tierra es dividida en tres partes. Cada parcela cultivada se divide en tres partes. En una va trigo, en la otra va, pongamos, cebada, y la otra es barbecho. al año siguiente es así, y al año siguiente sería así. Entonces, en 3 años, de los holandeses, los ingleses copian un sistema de rotación de cultivos que elimina el barbecho. Elimina el barbecho. Porque introduce otro tipo de vegetales. Porque introducen plantas forrajeras, leguminosas, por ejemplo el trébol. ¿Está? Y entonces combinan los cultivos de modo que toda la tierra siempre está cultivada. Esta combinación de cereales y leguminosas le permite mantener la fertilización de la tierra. De hecho, produce un aumento de la cantidad de tierra disponible. ¿Me explico? Porque en el sistema de rotación de 3 hojas siempre hay un tercio de la tierra que no produce. Si no descansa, no puede seguir produciendo. En cambio, con este sistema, constantemente toda la tierra está produciendo, incrementa el stock de tierra. Por eso solo ya aumenta la cantidad de alimentos. Pero además, con este sistema de rotación, aumenta la fertilidad. Pero además, como utiliza leguminosas, que son alimentos del ganado vacuno, es decir, vacuno, del ganado lanar, aumenta la posibilidad de la ganadería. Y al aumentar la posibilidad de la ganadería, aumenta la fertilización de los campos por el excremento. Entonces son todos elementos que también aquí tenemos una especie de círculo virtuoso. Unos afectan a los otros, pero siempre en la misma dirección. Aumentar la cantidad de tierra y la cantidad de producto. ¿Está? Entonces ahora entendemos, tenemos los elementos para entender por qué, a lo largo de 200 años, es expulsado el campesinado inglés, y sin embargo, aumenta la producción agraria inglesa. Entonces, ¿qué deriva de aquí? Más carne y más leche para el alimento de la población. Más lana para exportar y para incluir la ganadería inglesa. Y más materias primas, no solamente la lana, también los otros cultivos industriales, el caso del vino. Entonces, esta explotación capitalista del campo genera las condiciones para que después se pueda industrializar. ¿Está? ¿A dónde va esa mano de obra que sobra del campo? Ya lo dijimos, a las ciudades. ¿Y cómo está alimentada? Va a ser alimentada por el crecimiento de la producción agraria. Es decir, esto como va cerrando el modelo. ¿Estamos bien o quieren descansar? En este caso de 5 minutos. Una cuestión de derecho, y yo les he explicado a ellos. Les explicaba que esto, obviamente, a veces permite obtener más de una cosecha por año, porque no es que cada parcela se rota una vez por año, ¿no? El régimen agrario es distinto, entonces permite sacar hasta 2 cosechas por año, con lo cual, si lo pensamos, aumentó la cantidad de tierra disponible, porque ya no hay parcelas que no se utilizan, se saca 2 cosechas anuales, otro tipo de productos de mejor calidad, por el problema de la carne como alimento, por las proteínas. Además, se utilizan las técnicas de secación a muchas tierras que no eran utilizadas y ahora empiezan a ser utilizadas. Es decir, esta introducción del capitalismo en el campo produce una verdadera revolución, ¿no? Del lado de la producción y la productividad, pensándolo desde ahí. Y también hay otros pequeños, y esto vale 0 pesos, digo, este cambio no es una inversión, no hay maquinaria. No hay tecnología en los términos que la podemos pensar hoy. No es, primero, no existe la tecnología. Segundo, que esto es manejo de la tierra, uso del suelo. No requiere recursos económicos extras. Y luego le decía, en cambio, en el apelo del caballo, el caballo con el cual te ara, que se lo estaba atando al cuello, le ataban el apelo al caballo para tirar el arado, es al cuello. Entonces el animal, a limitar su capacidad de hacer fuerza porque se estrangulaba. A alguien se le ocurrió atar el apelo, inventó un apelo que se ata sobre el pecho del animal, y entonces aumentó la velocidad y la rapidez con la cual ara. O sea, son todos pequeñas modificaciones que tienen por resultado lo mismo, un aumento de la producción de la productividad, no del costo, mayor eficiencia, y no son costosas desde el punto de vista económico. Y todavía falta decir algo más de la cuestión agraria, por lo que podríamos llamar una especie de complejo. Agroartesanal. ¿A qué me refiero con esto de complejo? También lo podemos poner así, ¿no? Agroartesanal. A la asociación íntima de la actividad agraria y la actividad artesanal en el campo inglés. ¿Por qué? Porque el trabajo agrario. No le digo gracias. El trabajo agrario tiene lo que llaman tiempos muertos, es decir, momentos en los cuales el campesino no está trabajando por las condiciones climáticas o por las esperas que hay que hacer. Normalmente, y esto está extendido prácticamente en todo el agro británico, normalmente el campesino es artesano, genera algún tipo de producción artesanal que completa sus ingresos. Y lo más común es que se dedique a la actividad textil, o teje, y normalmente teje con lana, o hace hilo de lana, o es hilador. Y a veces esta actividad es parte de la actividad familiar, no es solo el campesino, sino que la mujer y los hijos también, que se dedican a esta actividad artesanal. Eso da origen a lo que los historiadores de la economía, en el caso de Maurice Dobb, un marxista ortodoxo, pero otros historiadores también, llaman el sistema doméstico de producción. Dobb la llama la pequeña producción doméstica, porque obviamente es una pequeña producción. Maurice Dobb se escribe, es un marxista ortodoxo de los años 50, digamos, no, si quieres estar a la moda no lo leas, pero si quieres aprender de él. No sé si me explico. Lo mismo que, no sé, Max Weber, si queremos estar a la moda no hay que leerlo, hay que leer Foucault y Bauman, todos los postmodernos, pero si uno quiere aprender tiene que leer a los clásicos. Es una buena recomendación. Bueno, entonces el sistema doméstico, ¿en qué consiste? En la asociación del trabajo agrario y el trabajo artesanal. ¿En qué características tiene el sistema doméstico? Es típicamente artesanal, es decir, el campesino resume en su propia persona la doble condición de empresario y trabajador. Es lo típico del artesano. Él dispone de un capital con el cual compra materia prima, pongamos lana. Dispone de la maquinaria, normalmente es un telar rudimentario fabricado por él mismo, o un aparatito, un huso para hilar, que también es de muy fácil fabricación y lo fabrica él mismo, y teje en este telar. Y luego él en persona va a la feria y vende esta producción. ¿Está? No hay intermediación. Entonces, esos ingresos completan los ingresos de la economía familiar. Y normalmente nunca son más importantes esos ingresos, o esa parte de su economía, la parte artesanal, que el sector, la parte agraria de su economía. Es simplemente un complemento de su actividad principal. Eso es típico en el campo inglés. Y dejen lana, porque la lana es una materia prima nacional, digamos, que abunda. ¿Cuándo van a empezar a tejer algodón los campesinos? ¿Cuándo? Por la presión de los intereses de los comerciantes llaneros se prohíba la importación de las llamadas indianas, calicoes, desde la India, indianas porque vienen de la India, telas producidas en la India, que la Compañía de las Indias Orientales, un monopolio exclusivo, obviamente concedido por la corona española, bueno, la inglesa, estamos hablando de la etapa mercantilista, trae esta producción de tejidos a Inglaterra, que en algún momento se ponen de moda esas telas, servían para fabricar, que es elegante que son los ingleses, ¿no? Usaban esas telas para hacer cortinas o fundas para los almohadones, como también vestidos para las señoras. Eran las mismas telas, pero venían estampadas en colores distintos, pero era el mismo tipo de tela. Se pone muy de moda y hay un importantísimo comercio de importación de esas telas desde la India a Inglaterra. Lo que digamos, el lobby lanero, las corporaciones de los comerciantes de tejidos y de lana, presionan a la corona, prohíben la importación de tejidos de algodón, pero no la importación de algodón. ¿Listo? Y esta prohibición abre o garantiza el mercado inglés para la producción lanera. Pero como no prohíben la importación de algodón, entonces los comerciantes importan el algodón y lo hacen tejer en la propia Inglaterra. Entonces ahí aparecen los campesinos ingleses, en vez de tejer lana, empiezan a tejer tela de algodón, a hacer hilo de algodón y a tejer tela de algodón. ¿Esto por qué? La demanda de los mercados externos es muchísimo mayor que la demanda del mercado interno. Acá hay una discusión en la historiografía sobre si el mercado interno o el mercado externo. Hay autores que no dan prioridad al mercado interno. Hay autores como ya me voy a acordar, se me fue un marxista muy vinculado al circulacionismo, al capitalismo mercantil en su pensamiento, le da la preferencia al mercado externo. Cochran hace una mixtura, dice, el mercado interno es como una especie de rueda de auxilio de la economía, cuando es insuficiente aparece el mercado externo. Cuando el mercado externo se cae, por distintas razones, entonces eso tienen en el mercado interno. O sea, que los dos tienen importante. Yo le creo a Cosmo, me parece que creo que eso tienen ustedes en el artículo que tienen para leer, que es bastante sólido como lo explica. La cuestión es, ¿por qué el mercado externo es fluctuante? Y bueno, porque todavía es un comercio inseguro. Hay una demanda, pero es un comercio de larga distancia, y ahí influyen los típicos problemas del comercio de larga distancia. Los problemas políticos, en los mercados de destino, la inseguridad de las rutas comerciales, el problema de la piratería, la pérdida de la producción, eso todavía influye en este periodo, ahora en el siglo XVIII, avanzando el siglo XVIII. Entonces, la demanda externa es fluctuante. ¿Cómo hacen los comerciantes para resolver la fluctuación de la demanda? No pueden garantizar a los productores un contrato continuo. Es decir, los trabajadores, los artesanos, no tienen certeza, no tienen garantía de que van a estar produciendo una X cantidad a lo largo del tiempo. Venimos de la Edad Media, donde las regulaciones gremiales de los gremios, recuerden que los gremios son de patrones, no de obreros, los gremios de artesanos, esos gremios son de patrones artesanos, de maestros artesanos, las regulaciones gremiales tienen por objeto regular la producción para evitar la sobreproducción y la desocupación. ¿Me explico? ¿Eso lo vieron? ¿Tienen idea de lo que estoy hablando? ¿Sí? Bueno, entonces, esas regulaciones gremiales lo que tienen por finalidad es impedir que hoy se produzca y mañana no. Entonces, no puede haber una demanda fluctuante de producción que tenga por resultado la producción de esos sectores gremiales. ¿Sí? Porque no aceptan ese tipo de contratos, digamos. Y por otro lado, estos comerciantes pagan mucho menos que lo que están acostumbrados los artesanos a vender su producción. ¿Cómo hacen estos comerciantes para resolver este problema? En las ciudades valen los gremios. Las corporaciones tienen jurisdicción sobre las ciudades, no sobre el campo. Los comerciantes se dedican al comercio de larga distancia, al comercio exterior, eluden las prohibiciones gremiales yendo a contratar al campesinado directamente en el campo. Los campesinos no están agremiados, pueden producir al precio que sea. ¿Me explico? De ahí surge la producción que va a alimentar esta terrible expansión del comercio inglés. No de los gremios urbanos, porque eso va en contra de la esencia de los gremios, que es la regulación, el privilegio, y estamos acá hablando aquí de los inicios de la libre exportación. ¿Ah? ¿Se entiende o fui confuso al explicar? Fui confuso. ¿No? Díganme. ¿Entendió? Bueno. Entonces, esa demanda de producto para exportar encuentra satisfacción a través del trabajo artesanal de los campesinos. En el sistema doméstico tampoco encaja el sistema doméstico en esta característica, ¿está? Porque este campesino es un campesino autosuficiente, tiene su propia producción agraria, generalmente deriva en una condición de, entre comillas, riqueza para ese campesino, y por lo tanto tiene capital como para comprar la materia prima y tiene la posibilidad de esperar al momento oportuno para ir al mercado y vender. No está obligado por la necesidad económica. En cambio, los campesinos que pobres, digamos, o los que han perdido el acceso a la tierra, ¿sí?, solo les queda, si se han quedado en la aldea, la posibilidad de la producción artesanal. ¿Me explico? Entonces aparece el otro sistema de trabajo manufacturero, porque esto es manufactura, ¿sí?, es producción hecha a mano, básicamente, con herramientas y no con máquinas, lo que llaman, ustedes me van a disculpar el término, pero les juro que es inglés, no un insulto, el putting out system. ¿Sí? ¿Qué quiere decir algo así como por encargo? El sistema por encargo. En los alemanes le llamaban Verlagssystem, y es lo mismo, el sistema por encargo. ¿Encargo de quién? Del comerciante. ¿Y a quién le encarga? Le encarga al artesano. Este sistema doméstico deriva en el sistema de encargo. El comerciante, normalmente, supongamos que es un tejedor, le provee de lana, le lleva la lana a la aldea, le hace tejer una pieza y le paga por esa pieza tejida. Él se lleva la pieza tejida y se la entrega a otro artesano que le hará tareas de apresto, a lo mejor de teñido. Es muy común, lo normal es que este propio comerciante tenga un taller en la ciudad en donde hace esas actividades de apresto, detenido, que termina el producto. Entonces, compra lana en bruto, se la lleva a un artesano que le hace hilo. Normalmente hacen falta 5 hiladores para uno que teje, entonces lleva lana a 5 familias distintas que hagan hilo, pasa de vuelta, recoge el hilo y lo paga, y ese hilo se lo lleva a otro artesano que teje el paño, se lo paga, él se lo lleva y del resto se encarga él, incluso de la venta. ¿Me explico? Y esto es en el campo. Y la mayor parte de los que están en este sistema son campesinos que se han empobrecido o que han perdido el acceso a la tierra. ¿Cuál es el destino de esta masa campesina? Que en su mayoría, en la mayor parte de los casos, mantiene la propiedad de las herramientas. El destino es el endeudamiento. ¿sí? Porque cuando el campesino necesite crédito, ¿a quién le va a pedir? Un banco no le da crédito a un campesino que no tiene dinero. Solamente el comerciante le va a adelantar a cambio de la producción futura. Y ese círculo de endeudamiento termina con el campesino artesano perdiendo la propiedad de las herramientas. Y entonces, o las tiene y ya son del dueño, son de otro dueño, del comerciante, o directamente las herramientas que usa se las proporciona el comerciante. Entonces, en el put down system encontramos una variedad de situaciones que van desde la posesión de las herramientas a la pérdida de la posesión. Pero ya no hay capital para comprar la materia prima y se trabaja por piezas. El pago es al Estado, hizo tanto, cobra tanto. Ya no hay posibilidad de que el campesino él venda la producción en el mercado. Ha perdido la capacidad económica, o nunca la tuvo, porque ha sido siempre el campesino pobre. ¿Me explico? Ese campesino termina normalmente endeudado, y este sistema tiene dos destinos, el Putting Out System, tiene dos destinos. Estabilizarse de ese modo, entonces tenemos productores diseminados en el campo, en las distintas aldeas, que dependen de un comerciante que les trae la materia prima y les paga por la producción, y que no son dueños ni de la herramienta ni del resultado de su trabajo. A lo sumo, lo único que mantienen como autonomía es la organización del proceso de trabajo. Como están en su casa, en su chota o en su aldea, ellos deciden cuándo y cómo producen. Eso es lo único que les queda de la autonomía con respecto al sistema dominante. O derivan eso, se mantiene el sistema, y este sistema de trabajo por encargo va a durar, todavía dura, no en Inglaterra, en la Argentina. No, nadie conoce a ninguna señora que cosa para afuera. Que viene un señor, le trae los pantalones y ella cose el bolsillo. Nada más, se lo lleva tanto por bolsillo. O pone cierre, o hace ojales, o pega botones. A lo mejor la señora tiene la máquina de costo o alguna herramienta que incluso a veces se la da el propio comercial. Esto no desapareció nunca, ni en Inglaterra ni en ningún otro lado. Y la otra posibilidad es que esto derive en la manufactura, sistema manufacturero. El sistema manufacturero, digamos, propiamente dicho, porque todo esto es manufactura, pero acá hay un sistema que se basa en un cambio radical con respecto a las situaciones anteriores. En el sistema manufacturero, el comerciante se ha transformado en un empresario, porque aquí no existe ese comerciante, y aquí el comerciante todavía está interno a la producción. Él organiza parte de la producción, pero no el proceso productivo en sí mismo. ¿Por qué? Porque provee la materia prima y se encarga de enlazar las distintas partes del proceso productivo, por ejemplo, hilar por un lado, tejer por el otro, batanar y teñir y apretar la prenda por otro, eso lo hace él. Pero el proceso en sí mismo productivo no lo maneja él. En cambio aquí concentra todas las operaciones económicas de la producción bajo su mando. Normalmente, en el sistema manufacturero, propiamente dicho, la manufactura como sistema, los trabajadores están agrupados en un galpón, en un local. Y la maquinaria o las herramientas las proporciona el comerciante. Y la materia prima, el comerciante empresario. Pongámoslo así, comerciante, dios, empresario. Y la materia prima la proporciona él. Y dirige el proceso de trabajo. Y paga salario, ya no paga por pieza, paga salario. Quiere decir que estos trabajadores se han transformado en obreros. No industriales todavía, estamos en la manufactura, pero aquí se han transformado en obreros. Y obviamente él vende el producto. Entonces, todo el proceso de organización de la producción está en manos de este comerciante empresario. ¿Está? Podemos decir que es un manufacturero. Estas son las formas de trabajo previas a la revolución industrial. Esto es anterior a la revolución industrial. Y esto, el pasaje de aquí a aquí, o en todo caso, del sistema doméstico a esto, es la expropiación de las herramientas al campesinado para que se transforme en proletariado. ¿Se entiende? No solo es la apropiación o la pérdida del acceso a la tierra, también es a las herramientas, a las pequeñas maquinarias que utiliza. Estas entonces son las tres formas de trabajo manufacturero que estamos en pleno capitalismo. Esto viene del siglo XVI y este proceso de, pongámoslo así, degradación del trabajo campesino, artesanal, se acelera durante el siglo XVIII. Entonces, por estas dos vías, el campo proporciona la fuerza de trabajo necesaria para el proceso de industrialización. Entonces, esta masa campesina es atacada económicamente por estos dos flancos. Pierde el acceso a la tierra, pierde el uso de las herramientas. Entonces, lo que pierde es la autonomía, la posibilidad de autonomía económica. No le queda más que entrar en la dependencia salarial. La coacción aquí no es jurídica, como en el caso de la esclavitud o en el caso de la sociedad feudal. Es económica. O hace esto, o se muere de hambre, o está fuera de la ley. ¿Está? Por supuesto que esto está acompañado de un conjunto de disposiciones represivas sobre la mano de obra, como son las workhouse, las leyes de pobres, etcétera, etcétera, que tienden a conferir a esta masa fluctuante, porque la gente anda, va y viene, la echan de la aldea, y ¿qué queda por hacer? Hay que vivir. Esta masa fluctuante constituye un peligro social, entre comillas. Entonces aparecen disposiciones represivas que apuntan a disciplinar, a fijar a la tierra, el equivalente de nuestra papeleta de Conchavo en el siglo XIX, el siglo XIX en el Río de la Plata, que hay que estar en un determinado lugar. Si es de esa parroquia, si es natural de esa parroquia, entonces le permitimos ir al hospital. El hospital no es para los enfermos, es para los pobres. La institución de beneficencia no es sanidad, todavía no es sanidad. Entonces, medidas que apuntan a compeler a esta masa campesina a que acepte trabajar por un salario en la fábrica, que puede ser fuerte, pero se lo indique para aceptar el trabajo asalariado en la fábrica, básicamente, ¿no? Pero las workhouse son verdaderas prisiones en donde se obliga a las personas a trabajar. Pues bien, de aquí sale esta masa de trabajadores que después será la clase obrera. Esto hay que tener en cuenta que esto es un proceso que dura desde el siglo XVI en adelante, se está hablando de esto. ¿Está? Antes del take-off hay otros centros de producción, como son los centros mineros, en donde ya, por ejemplo, se utiliza la máquina de vapor y ya hay formas de organización que podríamos decir industriales del trabajo, pero quedan circunscritos a la minería, que no tiene un impacto social. En cambio, con la lucha textil, esto aparece como el modelo a imitar, lo cual no quiere decir que toda la economía inglesa lo imite inmediatamente. La forma en que se fabrican a mediados del siglo XVIII los artículos metálicos, por ejemplo la cuchillería, que es todavía una forma manufacturera, a mediados del siglo XIX, o sea, 100 años después, se sigue fabricando en Inglaterra del mismo modo. ¿Listo? No copian este modelo todos los sectores de la producción en Inglaterra. Esto es, cuando hablamos de fábrica, en esta época, primera mitad del siglo XIX, hablamos de hilanderías, sea, fabricación de hilo, producción de hilo y tejeduría, ese hilo a tejer. Bueno, para entrar en otras cuestiones, siempre ligadas con esto de la televisión. ¿Qué quieren decir ustedes? Esto va a aparecer en la película de Woody Allen en el final de la Revolución Francesa. Todo lo que usted quería saber, y nunca se le va a preguntar sobre la Revolución Francesa, en 5 minutos. Bueno, vamos a terminar entonces, por lo menos hagamos una bien. Terminemos con la Revolución Industrial. El proceso de industrialización, Hobsbawm lo ubica, decíamos, desde estos años hasta 1850. Por supuesto, estas son fechas aproximadas. En realidad, Hobsbawm dice 1848, porque en el 48 van a coincidir dos cuestiones que parece que van siempre asociadas, ¿no? Una importante crisis económica, una crisis cíclica del capitalismo, y las revoluciones del 48. Donde dice Marx, escribe el manifiesto y dice ahí el fantasma del comunismo recorre Europa, una frase más o menos parecida a él, ¿no? Pero Marx lo dice no porque efectivamente piense que el comunismo está cercano, sino porque la burguesía asustada agita el fantasma del comunismo ante la movilización obrera, pero está legítimo del comunismo. ¿Me explico? Bueno, entonces la primera industrialización es este periodo de los finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. El rubro principal de la industrialización, ya lo dijimos, es el textil, y dentro del textil, el algodón. Eso es lo que le permite a los ingleses expandir su mercado externo y revolucionar la industria. A mediados de la década de la primera mitad del XIX, se produce una crisis en la economía inglesa, porque hay un desfasaje, digamos, entre el aumento de la producción y la capacidad de consumo de los mercados. Entonces, hay una crisis de sobreproducción. Y eso provoca una caída de la producción que, acompañado de otros fenómenos, genera un proceso inflacionario. Bueno, es que ustedes lo tienen descrito ahí en Hoffman. Algo que es importante, la imposibilidad de reinvertir las utilidades del mundo capitalista en las propias actividades industriales. Hay un límite producto de este acompasamiento, perdón por el término, de este ritmo distinto de crecimiento de la producción con respecto al consumo, a la posibilidad de consumir esos bienes que se producen. Entonces, dicho de otro modo, hay capital ocioso, los industriales ganan dinero y no hay dónde ubicar ese dinero, no hay dónde reinvertir ese capital. A esta crisis de acumulación, podríamos decir así, la resuelve en la industria ferroviaria, la invención del ferrocarril. Hobsbawm dedica una página a explicar cómo en la década del 20 aparece como una alternativa el sector financiero, posibilidad de préstamos en Europa y también en América Latina. Si ustedes dan de memoria, en la década del 20 es el primer, el famoso empréstito Bari a la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? De la banca Bari Brothers. Bueno, junto con el préstamo Bari hay una veintena más de préstamos a Estados latinoamericanos y a otros países, en otros territorios europeos, y todos caen, es decir, como negocio son pésimos, provocan crisis o pérdidas, no son la salida a esta masa de capital ociosa. La salida va a aparecer con el ferrocarril. En esta década del 20 se inventa la locomotora, tienes máquina de vapor aplicada, reemplazando los caballos, porque los primeros trenes, digamos, eran trenes, se llaman porque eran vagones cargados de carbón tirados por caballos. Con estos vagones cargados de carbón, sacaban el carbón de las minas y lo llevaban a los centros de consumo. Y entonces inventan la locomotora y aplican la locomotora a esos trenes. Luego se generaliza a lo que conocemos como necesidad ferroviaria. La industria ferroviaria tiene para los ingleses una virtud que, como es una industria compleja para la época, requiere grandes masas de capital. Reconstruir un ferrocarril requiere mucha inversión. Inversión de capital. Justamente, capital es lo que tienen, de sobra, ociosos. Y entonces lo vuelcan a la industria ferroviaria. Que, por supuesto, esta expansión de la industria ferroviaria actúa sobre el resto de las sectores industriales, porque para fabricar ferrocarriles hacen falta más hierro y más carbón, y producir más acero, y para hacer eso hace falta cierta maquinaria que utiliza la tecnología del vapor, y para hacer eso hace falta más hierro y más carbón. ¿Me explico? ¿Tenemos ferrocarril? O sea, esto multiplica los efectos expansivos para la industria británica. Luego vendrán los ferrocarriles del exterior. Entonces, estos ferrocarriles absorben esa masa de capital. No dan una tasa de ganancia muy alta, pero frente a no ganar o perder, como se llama las inversiones financieras, obviamente un 5%. No parece mucho, pero es seguro. Entonces, el ferrocarril, en los años 30, saca a la economía inglesa de la crisis. De esta crisis, de esta primera crisis industrial. Saca a esta industria inglesa de la crisis y se transformará el ferrocarril un poco en el símbolo de la revolución industrial, porque la tecnología que desarrolla en este periodo se mantiene inalterable casi, en la industria ferroviaria, digo, casi hasta el siglo XX. Lo único que incorpora después será otra forma de propulsión, las máquinas eléctricas, el diésel, pero la tecnología básica hasta el principio del siglo XX se mantiene. Bueno, el resto de las cuestiones las leen ustedes, están en Hoffman. Yo de estos elementos que leí, algunos están en Hoffman, otros no, en otro caso yo lo desarrollé. Ustedes tienen ahí para ver también el problema de las clases sociales. ¿Sí? Yo voy a decir una sola cosita sobre las clases sociales. Sobre la clase obrera, digamos, su conformación como tal, como clase obrera, también es un largo proceso. Es un largo proceso de toma de conciencia de su situación económica y social. Y en ese proceso interviene varios factores, de los cuales es fundamental es la situación en la fábrica, en la situación de explotación económica. Ese es el principal elemento forjador de la conciencia. La explotación económica, la situación concreta que se vive en la fábrica, el salario insuficiente. Luego, el vivir en barrios obreros, es decir, empezar a construir una sociabilidad diferenciada del mundo campesino, pero también diferenciada del mundo burgués o de clase media. Hay una sociabilidad obrera que surge del modo de vida de los obreros en los barrios obreros, que permite además compartir experiencias. Y luego, aunque parezca paradójico y en algún sentido ambiguo, algunas experiencias religiosas, ¿sí? Porque aparecen sectas que van dirigidas específicamente al mundo obrero y que plantean, así como hay una ética burguesa que hacemos derivar básicamente del protestantismo, ¿no? Los valores de la ética religiosa protestante que encajan perfectamente con los intereses de esta burguesía en ascenso, también hay una ética obrera, ¿sí? Conformar lo que se conoce como el buen obrero, el ser un buen obrero. Y eso ayuda a formar la conciencia de clase. Es parte de la conformación de la conciencia de clase. Y por supuesto las luchas, ¿verdad? Que no empiezan por los sindicatos, sino por otro tipo de asociaciones que tienen más que ver con la ayuda mutua que con la lucha externa, pero que, avanzando el tiempo, permitirán la conformación de las estructuras propias de la catedral. Bueno, sobre la Revolución Francesa. Y mira la hora y dice, no hay tiempo yo. Todo lo que usted quiso saber, casi 5 minutos. Bueno, denme un poquito de tiempo después, vamos, 10 minutos. 5 y 5 más. ¿No? Que la mano de afuera. Eso se demora. Bueno. Lo que hago es señalar algunas cuestiones a las cuales ustedes deberían estar atentos para manejar o entender el proceso de la Revolución Francesa. No sé cuánto conocen ustedes de la escuela del polimodal o de la escuela secundaria. Me imagino que poco de la Revolución Francesa. A lo mejor algo. La Revolución de Moscú, ¿no? Ah, bueno, está bien. Yo doy algunas cuestiones, algunas líneas de interpretación, digamos, como para que ustedes vean el texto de Gober y puedan penetrar, digamos, desbrozarlo. Una primera cuestión. La Revolución Francesa no es un proceso homogéneo. Es un proceso político y social en el, al cual confluyen diferentes grupos de la sociedad, de lo que llamábamos en el antiguo régimen el tercer estado. Por un lado, la burguesía, que dice Bobelli, es bueno retenerlo, no es una burguesía moderna. La revolución industrial en Francia comienza después de 1830. ¿Me explico? En Francia estamos en un capitalismo manufacturero en este periodo. Todavía no era revolución industrial. Digamos que comienza con retraso en relación al capitalismo industrial inglés. Por lo tanto, esta burguesía es de comerciantes. Los sectores más poderosos de la burguesía son los comerciantes que se dedican a las exportaciones. Son los que residen en los puertos, en las ciudades portuarias francesas, principalmente. Luego, hay otra burguesía que podríamos llamar intelectual, que viene de las profesiones liberales, los abogados, los notarios, los periodistas, los médicos. Y hay una burguesía que en realidad es como una especie de clase media que proviene de las funciones estatales y normalmente provinciana. Digo, que no está en París, que vive en un mundo distinto, ¿no? Se ve afectada y participa del proceso revolucionario. Había algunos historiadores que han pretendido mostrar como que algunos fenómenos, por ejemplo, el fenómeno de los jacobinos o el fenómeno de los sans-culottes, que es típicamente parisino. Pero sí, es parisino, pero también se da en muchas otras ciudades en el interior de Francia. No, no está circunscrito eso solo a París. En París es más visible, pero está en todos lados. Bueno, por lado de la burguesía, por otro lado el campesinado. El campesinado francés tiene reivindicaciones específicas, y estas reivindicaciones son la, la propiedad de la tierra. Y entonces, la revolución logra la adhesión de los campesinos porque garantiza el acceso a la tierra en propiedad por parte de los campesinos. Se produce la abolición de los derechos feudales. En su mayoría el campesino era libre, era jurídicamente libre, ya no existía la servidumbre. En algunas partes de Francia sí, pero en general el campesino es libre. Pero está atado a el pago de los tributos medievales. Si todavía el señor, los derechos señoriales siguen estando. El campesino paga al señor y le paga al Estado. Entonces, eliminar los restos del feudalismo, la abolición de los derechos feudales, los famosos decretos de la noche de agosto de 1789, donde cae el soberanismo. Y los campesinos acceden a la propiedad. Eso es fundamental para entender por qué el campesino es leal a la revolución, lo cual no quiere decir que no haya campesinos contrarrevolucionarios, porque a esta propiedad se le contrapone algo que también hace en algunos momentos de la revolución, desde el inicio, y en algunos momentos lo profundiza, es ir contra la iglesia. La revolución francesa es propia de los bienes de la iglesia, y esos bienes de la iglesia son entregados en propiedad. Una parte de esa propiedad va a mano de los campesinos, otra parte a mano de la burguesía, que compra tierra. Pero también obliga a la iglesia a romper con el Papa y jurar el estatuto civil del clero, digamos, con el cual el clero jura fidelidad a las autoridades que surgen de la revolución. Esto parte de la iglesia, no podemos decir de todos, porque solo 7 obispos apoyan la revolución. El resto, que son más de 100, están con la contrarrevolución. Donde se parten dos es con el clero bajo, los sacerdotes. Ahí sí que parte en partes iguales. Pero hay, entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay sectores del campesinado francés que sigue a la iglesia contrarrevolucionaria, en su posición, en contra de la revolución. Pío IV, creo que es, o Pío VI, Pío, y yo, culpa de mi memoria, no me acuerdo, condena la declaración de los derechos del hombre, lo condena por herética. Esto dice que todos los hombres son iguales, nacen iguales, nacen son iguales, todo eso, eso se decía, no somos iguales, dice el Papa. Y a partir de ahí condena toda la política religiosa de la revolución, pensando que esto sucede en plena monarquía constitucional. La primera etapa de la revolución es una monarquía constitucional. Entonces, muchos campesinos escuchan la voz de la iglesia y entonces se levantan en armas en contra de la revolución. Es lo que llaman allí Bouvet, en términos franceses, Vendé, son levantamientos armados de campesinado. El tercer sector que hay que tener en cuenta es al de, no podemos decir el proletariado porque no existe, bueno, no hay proletariado porque no hay industria, lo que llamamos las masas urbanas, los sans-culottes. Sans-culottes quiere decir sin calzón, ¿sí? La más, ¿cómo se llama? Sin calza. Porque la carta es la ropa de la burguesía. El campesino no usa carta. Por eso es, hoy diríamos, lo descamisado. ¿Verdad? Es la falta de esa prenda, uniformiza un sector social. ¿Quiénes entran allí? Todo tipo de asalariado urbano y los pequeños propietarios, tanto comerciantes como artesanos. Todo un mundo urbano que vive en la pobreza o un poquito más arriba, que vive de su trabajo, que tiene un pequeño emprendimiento, un pequeño comercio o actividad autónoma, digamos. Esas son las masas de París, las masas urbanas en otros lugares, en París es donde más se hace entender. Bueno, estos sans-culottes son el motor de los cambios de la revolución. ¿Por qué? Porque se movilizan armados, y cuando ellos se movilizan, provoca una aceleración de las contradicciones dentro de los demás sectores. Digo, la burguesía tiene en la primera etapa de la revolución una alianza con sectores de la aristocracia. En la primera etapa de la revolución, y escribo esto y con esto terminamos, la primera etapa de la revolución es de una monarquía constitucional. Es decir, una solución que apunta a la iglesia. ¿Me explico? Una parte de la aristocracia, no toda la aristocracia, es minoritaria, una parte de la aristocracia entiende lo que pasa y, para no perder todo, hace un bloque con los sectores burgueses, que son los que dirigen y son la esencia y el alma de la, y el carácter de la revolución, es una revolución burguesa, y construye una monarquía constitucional. La primera constitución define un poder ejecutivo en manos del rey y sus ministros y el parlamento, la asamblea. En realidad es una forma casi de no gobierno, porque los conflictos son tan constantes con el rey que realmente el ejecutivo prácticamente no tiene posibilidades de gobernar. Entonces, la primera etapa entre el inicio y el año 92 es lo que podemos llamar como monarquía o etapa de la monarquía constitucional. La segunda etapa de la revolución es lo que llamamos, también le llamamos revolución burguesa, la etapa de la convención. Vamos a poner los años primero. 1792-94. Etapa de la convención. No, la declaración de los derechos del hombre. Esto también es conocido como la etapa del terror. Porque la convención, el gobierno de la convención también tiene dos periodos. Un periodo en donde predomina un sector moderado de la burguesía que es revolucionario. Que sea moderado no quiere decir que no sea revolucionario. Y cuando digo que es revolucionario es que es antimonárquico. ¿Está? Ha sido derrotada la monarquía, le cortan la cabeza al rey, ¿sí? Toda la aristocracia que se ha ido a Francia fue expropiada, esa tierra fue vendida, ¿a quiénes? A burgueses o campesinos. Se crea una masa social cómplice de la revolución. Si quieren mantener la propiedad de la tierra, la revolución tiene que ganar contra todos sus enemigos, externos e internos. Hay un momento que el gobierno de la revolución gobierna solo París. El resto está en manos de los ingleses, los españoles, los austríacos, los contrarrevolucionarios, los monárquicos y hasta todos los revolucionarios que están en diferencia con el gobierno que gobierna París. Digamos, los girondinos contra los montañeses. Hay hasta una guerra civil, me refiero a interna, de los otros revolucionarios. ¿Sí? Muy complejo. En esta etapa surge el terror, en la época de Robespierre y de la guillotina. Se calculan en 50.000 los que perdieron la cabeza en ese periodo, más o menos. Más o menos. Bueno, luego tenemos entre 1524 y el 99 la fase de lo que podríamos llamar restauración burguesa. Restauración burguesa, o también la podríamos ejemplificar con su forma de gobierno, que es el directorio, que es un retroceso frente a las anteriores, en cierto modo, porque los monárquicos, el partido monárquico, se reorganiza, participa de las elecciones y está a punto de copar el poder varias veces, y incluso organiza un golpe de Estado. Y solamente se puede sostener el gobierno a través de contragolpes de Estado. Ahí donde el papel del ejército francés y la figura de Napoleón comienza a tomar cada vez mayor predicamento. ¿Por qué esto? Porque en esta etapa de auge, digamos, más avanzada de los jacobinos, de Robespierre y de las masas parisinas, todos esos sectores son derrotados por la burguesía moderada. ¿Sí? Y finalmente, esa burguesía moderada no le queda más remedio que apelar al ejército para sostenerse en el poder. La última etapa sería la napoleónica, que va de 1899 a 1815. Sí, perdón, 1799. Gracias por la indicación. Napoleón. Bueno, algunos autores sostienen que esta etapa está fuera de la revolución. la revolución termina aquí. ¿Sí? El proceso que llamamos Revolución Francesa termina en el 99. ¿Cuándo? Cuando cae el directorio y toma el poder Napoleón. Sí. Y la mayor parte de los factores. Bové, que es el que ustedes tienen para leer, sostiene, digamos, eso como por lo menos relativo o discutible. ¿Por qué? Porque él considera, y no le falta razón, y a Fidel tampoco, cuando sostienen esto, consideran que la esencia del pensamiento de la revolución es un pensamiento burgués. Y obviamente las realizaciones de la revolución también son burguesas. Y este pensamiento, estas organizaciones se mantienen durante el periodo napoleónico. Digamos que la burguesía negocia y a cambio de la propiedad, la paz y la estabilidad, entrega la forma de gobierno y etc. ¿Me explico? Porque Napoleón restaura el imperio. Se acabó la monarquía constitucional ni república. En esta etapa tenemos una república. En esta etapa, también, una república burguesa. Entonces, se entrega las formas políticas a cambio de la esencia y contenido de la revolución, que sería el respeto de la propiedad, la paz, el orden, el progreso. Bien, van a ver el Bobet que dice, fraternidad no mucho, más bien propiedad privada. Libertad, igualdad, sí. También está por ahí nomás. ¿Por qué digo esto? No todos votan en la Revolución Francesa. Solo en el periodo de la Convención hay lo que podríamos llamar sufragio universal. Obviamente ya saben que las mujeres están fuera del universo. Eso ya se sabe, ¿verdad? Hay que esperar mucho para que sea incluido. Entonces, el universo masculino, ¿sí? Bueno, en la mayor parte de los periodos, sea la constitucional o la etapa de la restauración burguesa, hay límites por la riqueza para votar. Es lo que se llama el voto censitario, censitario del censo fiscal. Había que pagar una determinada cantidad de impuestos. Los individuos que pagan tantos impuestos pueden votar. Para ser elegidos tienen que pagar aún más impuestos. Y el sistema electoral es de dos escalones. No votan los ciudadanos que eligen, sino que votan electores, y esos electores a su vez eligen a los verdaderos funcionarios. ¿Me explico? Y entonces, para ser electo, también hay que tener una capacidad positiva aún mayor. Entonces, en la etapa esta de la monarquía constitucional, hay más o menos unos 4 millones de electores, de votantes. En la etapa posterior, en el momento de la restauración burguesa, y después con Napoleón, y después, mucho después, hay 200.000 electores. Nada. ¿Me explico? Esos son la condición de ciudadano activo y ciudadano pasivo que nos va a dar la revolución. Así que cuando leamos sobre los derechos del ciudadano, sí, pero son derechos civiles. Y la igualdad es, pero no para los negros no. Los esclavos no son liberados en las colonias. Las colonias francesas se mantienen en esclavitud. Eso es uno de los problemas políticos que tenemos. Lo que dice son derechos civiles, pero no políticos. Los políticos están restringidos. Sí existen, pero están restringidos. Sí, sí. Están restringidos a la riqueza, y según la cita de la etapa de la Revolución. Digo, esto hay que tenerlo en mente, porque hay una cosa escolar de la Revolución Francesa, la señora esta siempre en toda la bandera y los parisienses. No, no había parisienses. No había parisienses. No es esto como dice el mito. En todo caso, eso, la Revolución plantea un programa político que se desarrollará después, pero no en este momento. Es una revolución burguesa y la burguesía no acepta la igualdad política hasta bien avanzado el siglo XIX. Justamente habrá que luchar para conseguir el derecho al voto. Se reconoce el derecho al voto a los trabajadores. Esto en Inglaterra, como en Francia. Bueno, gracias por los minutos. Igualdad económica no hablemos. No, igualdad económica. Igualdad económica.